¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Grand Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y control. Estaré contigo hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. En este nuevo programa os tenemos preparada muy buena música, como siempre. Vamos a comenzar con Black Keys. Este dúo desde Ohio, Estados Unidos, ya tiene lo que es un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, El Camino, que se publicará el 6 de diciembre. Escucharemos el adelanto, que es el single Lonely Boy. Seguiremos con otra banda que ya lleva unos cuantos años en esto de la música, Crooked Fingers, Bricks in the Armor, un disco que también destacan. Tenemos a Cash McCombs, otra de una de las promesas más importantes en estos momentos de la música americana. No ha tardado mucho en publicar su nuevo disco, no llega a un año, se llama Humor Riggs, y escucharemos lo que es el single de adelanto de Same Thing. De hecho, el disco se publicaba esta misma semana, Cash McCombs. También tenemos a Supreme Dinks, es una banda que ya no existe, una banda de los años 80 que tuvo mucho que ver en el rock alternativo de los 80 y posteriormente los 90. Se ha publicado un recopilatorio con la música que recoge lo que grabaron allá en los años 80, Breathing and Not Breathing. Y rescatamos de nuevo el disco de Real Estate que os presentamos aquí hace dos semanas. Days, realmente nos ha gustado mucho. Y tenemos una leyenda de la música de California. Tenemos a James Addiction. Han pasado algo así como 8 años en publicar nuevo disco, después también de otro descanso que hicieron antes, de Great Escape Artists. Un buen disco el de James Addiction. Y también tenemos más música, más rock americano, Dirty, que nos encanta su nuevo disco, Divine Providence, y lo vamos a volver a escuchar. Más música desde Portugal, a Jigsaw. Tienen también nuevo disco, se llama Drunken Sailors and Happy Pirates. Y luego tenemos mucha música nacional, tenemos EH, música local de la mano de Big City, Los Patinetes, también tenemos por ahí a grupos que debutan, Rusos Blancos, en fin, mucha gente para esta nueva edición de Grand Rock, que va a comenzar en estos momentos. O sea que ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grand Rock. Bienvenidos. We'll be right back. Bueno, pues así se abre el nuevo disco de Black Keys, este dúo de Akron, Ohio, formado por Patrick Courtney y Dan Auerbach. Publicará el próximo 6 de diciembre este nuevo disco, el número 7, un disco que además ya circula por las redes, o sea que lo podéis escuchar. Y como todavía no os ha dado tiempo de escucharlo, pues casi prefiero que bueno, pues lo cuente el anuncio televisivo, que es muy divertido, como los vídeos y de esta canción, de Lonely Boy. Lo dicho, escuchamos el anuncio televisivo que anuncia, valga la redundancia, el nuevo disco del Camino, muy divertido. Hi folks, this is Ross Lipnick from Lipnick's Used Cars, and I want to tell you about a steal of a deal we got going on down here. Starting December 6th, we've got great value on a 1994 used, fully loaded El Camino. It's ready to roll on out of here. Ah, nope. Yeah, you went too far. You're supposed to stop right here, and I'm going to shake your hand, okay? Roll on out of here. Steal of a deal. You're not supposed to be here. Here you go. Ah, you're going to tear my arm off. God damn it, you're going to run me over. Ready to roll on out. What? All the way back there? It's Guy. There he is. Wrong band. T94 El Camino. God bless it. At a reasonable pace. Use El Camino. Hey, wrong way, Roger. Backwards. Okay, it's gonna have to do. Okay, because I gotta. Bueno, pues ya lo sabéis, nuevo disco de The Black Keys, El Camino, como así anunciaba este divertido vídeo que podéis ver en YouTube. Algunas veces se tarda un poquito en cargarse, pero bueno, ahí lo tenéis. Vamos a continuar con más música. Le toca el turno a Crooked Fingers, es el proyecto del cantante y guitarrista Eric Ackman, conocido por ser el frontman de una banda de Carolina del Norte, Archers of Love. Su nuevo disco se llama Bricks in the Armor, bueno, es el número 6 de su carrera discográfica, Bricks in the Armor, como decimos, y lo publica Merche. O sea que vamos a escuchar una canción de este nuevo disco de Crooked Fingers. Hemos elegido el sexto corte, que se llama Black Candles. Bueno, pues aquí tenéis a Crooked Fingers. The top and watch the whole. kerosene rain. Black candles burning in the kerosene rain. Nuevo disco de Crooked Fingers, Bricks in the Armor. Un disco que ha sido grabado y mezclado por Matt Gelton, que es el ingeniero de sonido de directo de los Pixies. Y vamos a continuar ahora con Cash McCombs, el californiano, que publica su quinto disco, Humor Riz, se publicaba esta misma semana. Decíamos antes que no había pasado un año, no, es que han pasado meses. Vamos, su anterior disco fue publicado este mismo 2011. Y bueno, decir de este nuevo disco de Humor Riz, que es el quinto que publica la discográfica Domino, que está en un momento increíble, este compositor norteamericano. Su música, bueno, pues puede recordarte a Kurbile. Y vamos a escuchar de momento, pues bueno, lo que es su primer single. Se llama The Same Thing y, como decimos, es Cash McCombs. Black. todos los jueves de 11 a 12 de la noche la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en TAFM 98.9 Zaragoza. Y si te perdiste Grande Rock esta semana, tienes otra oportunidad. Los martes de 12 a 1 de la madrugada en TAFM 98.9 Zaragoza. Bueno, pues así suena el nuevo disco de Cas McCombs, Humor Riggs, que se ponía a la venta esta misma semana. Y vamos a continuar con Real Estate, esta banda de Nueva Jersey que sonó por aquí hace dos semanas. Su nuevo disco se llama Days y nos ha gustado mucho y por eso mismo vamos a volver a escucharlo con la canción Municipality. Aquí están Real Estate. Bueno, pues muy bonitas las canciones del nuevo disco de Real Estate que realmente os recomendamos. Y vamos a continuar con una banda desconocida para mí. Ellos se llaman Supreme Dicks. Es un proyecto musical que se puso en marcha en 1982 en Massachusetts, Estados Unidos. Es una banda que fue pilar fundamental en el rock alternativo de los 90. De hecho, grupos como Yo La Tengo, Sebadoh los citan como una de sus influencias. Deciros también que tanto Sonic Youth como Dinosaur Jr. estuvieron muy en contacto con ellos. Estos últimos, Dinosaur Jr., su discográfica Yaya Jaguar, publica precisamente lo que es esta caja de cuatro CDs con material, bueno, que fue editado y no fue editado en su día, y que resume un poco pues toda la música que influyó a una generación. También decir que Dinosaur Jr. durante su gira de reunión en el año 2005 los eligieron, los invitaron a abrir su primer show. Y bueno, como decíamos, es una banda desconocida para mí y quiero ver un poco cómo suenan estos chicos llamados Supreme Dicks con la canción que abre esta caja, este recopilatorio, que no he dicho el nombre, se llama Breathing and Not Breathing. Y vamos a escuchar ya, pues eso, a este grupo, a Supreme Dicks, con la canción Sweet Song. Whatever am I lost to ever woman whose father God. From crooks outside whose gun I shot in a children's song. Oh, forget me not. In that children's song, my mother's all alone, flown from my father's bed. He'll hate me instead. Though I have his gun, I still feel too young as to hurt anyone, even after they're dead. Bueno, pues aquí tenéis una muestra de la música de Supreme Dix con esta caja recopilatoria que recoge, bueno, toda la música que se publicó y no se publicó, es decir, tanto temas editados como maquetas. Responde al nombre de Breathing and Not Breathing, una, bueno, pues una manera de conocer el pasado del rock alternativo de los 80, auténtica arqueología sonora. Y ahora vamos a presentaros el nuevo disco de unos viejos conocidos desde Los Ángeles, James Addiction. Se hicieron muy populares a finales de los años 80. Quien nos recuerda aquel ritual de lo habitual, sus también cachondos vídeos, fue la competencia de los Guns N' Roses. También bueno, formaron parte de esa nueva generación de bandas junto con Faith No More, que apostaban por un distinto rock, vamos a dejarlo así. Aunque bueno, ellos también, sus influencias eran muy clásicas, pero es cierto que rompían un poco con la norma hasta entonces. James Addiction, como decíamos, vuelve con nuevo disco 8 años después de lo que fue Strays en el 2003, después también de otro gran parón. Y bueno, pues este nuevo disco de Great Escape Artist, podemos encontrarnos un cambio de dirección, quizá momentos más dramáticos, y en parte esto es debido a la inclusión de un nuevo bajista. Hablamos de Dave Sitek, que es el del grupo neoyorquino TV on the Radio. También hay colaboraciones como su amigo Dave McKeegan de Guns N' Roses, y bueno, pues lo mejor es escuchar cómo suenan los James Addiction con Perry Farrell al frente, también Dave Navarro en el grupo, los James Addiction del 2011 con la canción que lo abre, ese tan ansiado underground que nunca se debe perder. Underground, James Addiction. James Addiction, nuevo disco, rock del bueno, como dirían muchos. Bueno, aquí tenemos una vieja gloria de los 80, James Addiction todavía en un buen nivel. Y también están a un buen nivel, y es también rock del bueno, es el nuevo disco de Dirteke. Divine Providence, que ha entrado en los discos, en la lista de discos más vendidos de Estados Unidos, cosa que nos alegramos mucho, y nosotros, sinceramente, seguimos disfrutando de su nuevo disco porque nos encanta. Y hemos elegido la segunda canción que escuchar, Funny World, el mundo divertido, de los Dirteke. You fucking douchebag. We'll be right back. pues qué bien suenan los Dirty, que de su nuevo disco They Are Providence, y esta canción Funny World, un disco que también os recomendamos aquí en Grande Rock. Prácticamente todo lo que ponemos os lo recomendamos. Bueno, seguís aquí en sintonía de TFM 98.9 de frecuencia modulada. Hemos pasado ya la media hora en 8 minutos. Vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a poner música cercana a nuestro país. Ellos son de Portugal, se llaman A Jigsaw y publican lo que es su nuevo disco Drunken Sailors and Happy Pirates. Y hemos elegido la segunda canción, se llama Crow Covered Tree. I remember I woke to find me sitting at the end of the bed. My fingers were calm and resting under my chin. My hands have been waiting to wake me from the strangest dream. Thought was lurking in my head. Dr. Death came to visit us again. With my lungs tangled in my thoughts, I leaned back against the pillow. I would make my way back to sleep once more. It just takes some time to find out that the bombs you break. It just takes some time to find out they're the least of what's there to break. Bien, pues ya tenemos la música de esta banda portuguesa llamada A Jigsaw, que ya estuvieron este año en Zaragoza presentando su música. Y bueno, pues ya podéis escuchar cómo suena lo que es su nuevo disco, Drunken Sailors and Happy Pirates. Y vamos a continuar con música nacional. De hecho, el siguiente grupo que viene se llama Niglu y vienen muy cerca de los anteriores. Ellos son de Galicia. Y vamos a hablar de algunos de los grupos que han sido seleccionados para este proyecto que se llama Girando por Salas. Bueno, pues un proyecto que selecciona a grupos de distintas comunidades autónomas para tocar o dejarse ver o dar a conocer su música por distintas salas de la geografía española. Y bueno, pues vamos a ver cómo suena este grupo llamado Iglu, que es uno de los seleccionados dentro de Girando por Salas, uno de los grupos de Galicia, como decimos. Bueno, pues el tema que hemos elegido se llama el primero, Nanomédicos, son Iglu. Música de Iglu con su tercer disco, número 3, Nanomédicos, la canción que lo abre, que estarán en esa gira de presentación por salas, girando por salas. Y vamos a continuar ahora con otro grupo seleccionado, hoy vamos a darle bastante cancha a este tema. Tenemos a Doctor Sapo, este es el grupo elegido desde Castilla-La Mancha, si no recuerdo mal. Y bueno, pues este fue su último disco, No hay fronteras, editado el 8 de febrero del 2010. Y bueno, es un disco que ha sido producido por Dani Alcover, donde se da importancia a la canción, sencilla, limpia, sin artificios, de mensaje claro y directo. Pretende ser el trabajo más personal y vital de la banda hasta la fecha, conservando siempre su deje canalla, su buen humor y una voz muy personal que te sumerge en el universo fantástico de Doctor Sapo desde la primera nota. Bueno, pues vamos a ver si desde la primera nota nos sumergimos en su música con la canción No hay fronteras, Doctor Sapo. Contando ilusión. Superman en pleno vuelo, con su champú crece pelo. Rock and roll que aspira a florecer. Si a ti te suena bien, no busques la razón. Que no hay fronteras, créetelo. Vienen a por ti, cambia de color. No hay fronteras, créetelo. Tenéis a Doctor Sapo y su último disco, No hay fronteras, el grupo seleccionado para desde Castilla-La Mancha para tocar en esto de girando por salas. Contaros algo más de este disco, una anécdota, algo curioso que estoy leyendo aquí de la hoja de promoción, es que en la canción Un erizo como yo aparece la voz entrañable de Spinetti, Chelo Vivares, Barrio Sésamo. Increíble. Bueno, vamos con más música de girando por salas. Nos vamos a Aragón. En Aragón han sido seleccionados Big City y viejos conocidos también. Ellos han publicado 3 discos y van camino del cuarto, pero este fue su segundo, Call an Ambulance. Fantástico disco, como todos los que hacen esta banda zaragozana. Y por supuesto, desde aquí les damos la enhorabuena y nos alegramos mucho de que hayan sido seleccionados. Estarán tocando, bueno, todavía no sabemos las fechas, pero por ahí seguro. Y de este disco, pues bueno, pues vamos a escuchar la canción segunda, Ex Snowman, son Big City. Pues ahí estaban Big City desde Zaragoza, la canción Ex Snowman de su segundo disco Call an Ambulance. Y vamos a poner más música de Zaragoza. Ellos son de Patinetes, que publicaron hace unos meses lo que ha sido su álbum de debut, que se llama Bliss. Y vamos a escuchar, bueno, pues música de ellos. Hemos elegido la cuarta canción, Milky Day. Me parece una canción fantástica de este grupo Zaragoza, de Patinetes. Bien, pues ahí estaban de Patinetes desde Zaragoza, su primer disco Bliss y esta canción Milky Day, que suena realmente bien. Y nos vamos a ir despidiendo ya con más música de Zaragoza. Estos chicos acaban de debutar, se llaman Entresuelo y apuestan por el rock and roll de toda la vida. Es su, como decimos, su primer disco, su primera grabación, su álbum de debut. Y de verdad, desde aquí les deseamos muchísima suerte en esto, en este mundo tan difícil de la música. Bueno, pues con ellos, con Entresuelo, nos despedimos hasta la semana que viene. Que paséis un buen fin de semana. Entonces, adiós. Caminando por la calle, yo te encontré. Estabas sola sin nadie que te acompañe. Me pediste que fuéramos a un bar. Las horas te engañé, quisiste jugar al juego del amor y perdiste por falta de pasión.